Cristo, un día más por Cristo. Un día más por Cristo. Thank you.

Cristo, al vanor opel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiero le a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conceda